Pueden Tag. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Excelente Miseria. ¿Qué era eso que estábamos escuchando, Alfonso? Me encantó la introducción en alemán porque los grandes maestros del heavy metal alemán, Accept, con su tema tema bastante nuevo de esta reunión que han hecho hace un par de años, Teutonic Terror. Terror teutónico. Terror teutón. O teutónico. Sí, como vos. ¿De dónde viene Teutón? ¿Tenés idea? Teutón era una tribu de pueblos germanos. Los alemanes. Exactamente. Y por derivación se le dice así a los alemanes. Sí. Yo los conocí a los teutónicos por Age of Empires. Bueno, hecho ya esta presentación histórica, musical, por los lados de Germania y Teutonia. Perdón. Las alemanas teutonas tienen que ver. Sí. Bueno, señores, ustedes están escuchando Excelente Miseria, este programa que se transmite de aquí desde el antro de Fisherton y que no estamos en el éter, sino The Andrew que Studio. Esto usted lo puede escuchar en el momento que usted quiera, el día que usted quiera, por internet. Lo recomendamos los domingos a la noche, cae muy bien. Claro, sí. Viene bien para contrarrestar el... Me han dicho que el domingo a las... una de la mañana, digamos la mañana del lunes, por ahí se disfruta más. Es el momento ideal para disfrutar este programa. Sí, entonces lo recomendamos como domingo tipo 12. Los domingos a la tardecita es donde más índice de suicidios hay todavía. A las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde, sí. Exactamente. Así que bueno, si usted está tentado, ponga el programa y capaz que termina de tomar coraje para atentar contra su vida. Por favor, no lo haga y siga escuchando. Yo prefiero que no siga escuchando porque si no... Menos oyentes, no. Ya tenemos demasiado poco. Claro. Nos vamos a ir a menos cero, menos tanto de oyentes. Así que ya saben. Es una buena forma de empezar la semana, lo cual ya es bastante deprimente, el lunes, ¿viste? Deprimente fue la pelea de Maravilla Martínez. Disculpame que te diga, yo la había esperado con mucha anticipación, mucha expectativa. Nunca había visto Maravilla Martínez. Sí, por ahí una expectativa un poco exagerada. No sé, mucha bueno, gente pero creo vos, que esperaba. Creo pero que vos mucha gente esperaba ver a Tyson, no sé qué, porque pero Maravilla sea negro. Es un sinvergüenza este pibe. Nunca lo había visto, yo esperaba algo más. ¿Qué? Y pero te engañan, eso es publicidad falsa, le ponen Maravilla a Martínez. Vos te esperás una maravilla. Lo vas a ver y. Sos un snob. No te dicen Maravilla Martínez. Traen un yankee y te dice Maravilla. Maravilla. Martínez. Estuvieran en Las Vegas y estaban demasiada en Linier. Pará, expectativa. Eso fue medio ridículo, lo del yankee presentando. Claro, yo saliendo de Linier ahí, el barrio de los bolivianos, ahí te quiero ver. Ahí tiene que ser Maravilla Martínez. Acostumbrado a la ciudad del pecado, acá tenés la ciudad. Acá está la che, ciudad. Che, Nico, ¿y qué viste vos? Que desde vi tu ignorancia. Cuatro rounds. Muy aburrido, en inglés también. Encima ni siquiera la viste entera. No, ni siquiera. Yo lo único que vi que le pegaron un par de veces, cayó al piso sí, y sin embargo. Sí, aburrido. Yo la vi todo y, bien. Y parece que la pelea anterior fue un queso al lado de esta. Sí, no sé. Porque el video es grande de Maravilla, ¿eh? Tiene 38 pirulos. Sí, hay que ya está eso, por favor. Bastante viejo. No, pero hoy lo que escuché también es que en el segundo round se fracturó la muñeca. Y peleó hizo toda la pelea con la muñeca quebrada. La gran Maradona del 90. Ah, entonces al final era una maravilla. Claro, eso. A partir de ahora cambia de discurso. El gran boxeador que pelea el fracturado. El gran boxeador, maravilla. Mirá, ahí tenés, para el chiste ese que hiciste. Bueno, señores, ¿habrá influido en algo de Maravilla Martínez sea tan bueno, jugatónico? Seguramente, ¿no? Yo cada vez que le pegaban pensaba que este tipo es un tipo de casi tiene 40 años. Claro. ¿Murray cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No sé, pero creo que 28. Claro. Pero un jopén, nada que ver. Los años te cuentan, ¿no? Te pasan y uno... Yo tuve una edad que no soy viejo, pero yo no soy un pibe. Vos no te cagás a trompadas con pendejos, ¿no? No, siempre busco gente de mi edad. ¿De tu edad? Sí, no, hago esa maravilleza. ¿Pero vos te cagás si viene un pendejo de 20 años? Te pregunto, porque yo sigo teniendo 20 años en algún rincón de corazón. No, pero yo este pendejo... Vos tampoco sos tan viejo, tenés 31, 30. 32. 32. Está bien, pero lo pensaría. ¿Lo pensaría? Como que... Sí. Porque el hombre, ¿hasta cuándo es como... fuerte. Valorizable, digamos, como hombre. Como hombre. Y mirá, yo supongo que... Depende si es para pelear, para... Claro, para depende de cómo para... lo... Pongámosle que para un esfuerzo físico, ¿no? Como, como es bien, pelear. Perfecto. Este... Vos, teniendo 31 años, con un pibe que, no sé, se arma una y un pibe de 20, ponele. Ahí yo te diría que es muy parejo. ¿Cuándo empezás a pensar en tu edad? En términos de, en términos de caimiento físico. En caimiento físico. ¿Cuándo y... empieza a caducar el cuerpo del hombre? Yo creo que a partir de los 40, 45, ahí llega a un punto que no... A la curva de ascendente. La curva. Yo me canso más que a los 20. Vos, por ejemplo... Está bien, ¿no? Pero... ¿Ya te va a tocar? ¿Vos decís que un pibe de 18 me gana a mí? No. No, todavía no estoy en esa diferencia. No, todavía no está en el descenso de la curva. Igual mi hermano más chico me debe cagar a trompadas a mí. Pero porque tiene más training, vos no sé nada. A lo mejor tenés que conseguirte una faca y ya hacerte respetar desde ese lado, qué sé yo. Hay que compensar el decaimiento físico con intelecto. Con alguna ayuda. Comprar un arma, aparte, ¿me entendés? Claro. Con intelecto. Comprar un arma, todos sabemos, una cosa inteligentísima. Ayuda externa, listo. Uno recibe ayuda externa cuando el cuerpo... Muchas veces el uso de un arma... desaparece, ¿no? Las discusiones. Una vez a un amigo mío le tocó presenciar una escena en un boliche en Córdoba donde un patovica quiso avasallar a un pobre pibe que andaba por ahí. Sí. Y el pibe sacó una 38 y le dijo... Se acabó la discusión. Dice, los patovicas se terminaron cuando se inventó la pólvora. Así que, ¿qué tanto... ¿Qué tanto vamos a hablar de piña, puñete y esas cosas? Una analogía del caballero medieval al patovica. Totalmente. Porque en realidad la frase es los caballeros se terminaron. Cuando se inventó la pólvora. Claro. Ah, mira, no sabía. Qué chico instruido este que sacó la 38. Sí, sí, sí. Y qué capacidad para las analogías. Sí, sí. Este... Poder de síntesis, sobre todo. Sí, sí. Bueno, ¿vos la viste la pelea, Alfon? No, la vi así muy de lejos, no, sin prestarle atención, digamos. Porque recién, antes de empezar el programa, le digo, bueno, Alfon va a venir con toda la información, con... Es nuestro periodista deportivo. Nuestro con periodista. Las estadísticas de cuántas piñas le pusieron a Maravilla Martínez, cuántas recibió, cuántas dio. Vos esperabas que yo traiga mi tarjeta para ver si coincidía con la de los jueces, con la de Príncipe. Claro, exactamente. Quería ver, quería ver tus puntajes. No, pasa que vos bien lo dijiste, encargado de la investigación deportiva, pero no considero que el boxeo sea un deporte. Ya lo hablamos alguna vez. Vos no considerás que el boxeo no sea un deporte. Y... Pero, ¿por qué no consideras que...? Porque, qué sé yo, me parece que el objetivo de la competencia, de la contienda deportiva, no tiene por qué pasar por destrozarle la cara al otro. No, pero mucho deporte pasa por destrozarlo psicológicamente. Me parece es una que consecuencia tiene... nada más. O sea, hay jugadores que se destruyen los pies cuando se hacen lesiones. Sí, pero eso es más un accidente del deporte, no un objetivo en sí del deporte. El objetivo del fútbol es hacer goles, pero no que te rompan la rodilla de una patada. Son objetivos distintos. No, pero... Pasa que el objetivo del deporte es la cuestión. En el rugby, que es un deporte de mucho contacto físico, muy violento. ¿El rugby para vos sí es un deporte? Y está ahí en un límite. Ahí medio fino. Entonces. Es un cronista deportivo impresionable. Sí. Esto me vino con los años, probablemente. Entonces, cuando interviene la sangre, a vos ya. Te tira para atrás, mirar. Sangre o no sangre. Es el objetivo de la contienda deportiva, que es ganarle al otro. Ganarle al otro a través de una habilidad, no de... Y yo soy bien cagar esta trompada. Claro. Claro. Pero no es el punto, digamos. Bueno, eso. Para mí que Alfonso está bien. Yo ayer me quedé con una duda con la pelea de Maravilla Martínez. El tipo ganó, que capaz que Alfonso tiene la respuesta aunque no le guste el boxeo. A ver. ¿Por qué ganó Maravilla Martínez si lo cagaron a trompada? Bueno, yo por lo que vi, eso es lo que, claro, salieron comentarios muy muy chistosos acerca de que las tarjetas las hizo el INDEC, de que le sumaron los puntos de la ceja, pero bueno. ¿Ganó porque estaba en Argentina? Yo no sé cómo es, bueno, alguna influencia Sí, siempre estar de local suma un puntito, eso. Claro, a mí claro. Me dijo una persona experimentada, que no sé si... Experimentada en el tema. No, en eso. Que alguien es experimentada, como que... Claro, como que puede ser experimentada, no sé. En probar los medicamentos sobre ellos. Claro, en tejer puede ser experimentada. No, me contó una persona que sabe del tema, le pregunté, che, ¿por qué ganó así lo caro? Dice, no, porque para que Murray tenga que ganar, lo tenía que voltear y que claro. No se levante más. Digo, tenía que ser categórico, tenía que ser categórica la victoria. Digo, eso pasa en el boxeo, es tan así, tan caprichoso. Lo que pasa es que cómo se miden los puntos en el boxeo es muy subjetivo de acuerdo a lo que ve cada juez. Digamos, no sé exactamente cómo son, pero un punto, ponerle una piña que entró más o menos en la mandíbula. No, para la próxima edición no se usa a Príncipe para que ojo de águila, para ver si le dio en el diente o le dio en el... Claro, la tecnología no ha llegado, el televisor y esas cosas. Estábamos pensando ayer con uno de los chicos del bar, ¿por qué no hay penales en el boxeo? Una piña cada una. Así sin guardia, digamos. Venga, le pegaste en la nuca. No, escuchá, sería así. Una piña cada uno. Vos no te podés mover, el que recibe la piña, no se puede mover. El arquero sería en este caso. El que ataja la piña, ¿no? No se puede mover del lugar, pero puede esquivar. Ah, no puede hacer movimiento de piernas, digamos. No puede pivotear. No puede mover los pies, claro. Pero puede esquivar. Ladearse está para un lado, ¿no? Y para el otro. Cintura. Movimiento de cintura, exactamente. Claro. Pero penales para definir, porque es feo cuando... Ayer que tendrían que haber definido por penales, por ejemplo. Exactamente, sí. Una piña cada una. Y nocao súbito. No, pero antes un tiempo extra con dos rounds más, ponele. Claro, un tiempo extra. Tiempo suplementario. ¿Y el gol de oro qué sería? Eso, una piña de oro. Una piña de oro, sí. Claro, nocao. ¿Se noquea o no? Puño de oro. Che, bueno, vamos a escuchar un tema que trata justamente de lo que le está pasando a Alfonso. Así que vamos a escuchar. Mirá, no te hagas cargo. Yo soy más joven que Alfonso, así que puedo llegar a hacer eso. Tema, ¿cómo se llama? Un temita de Pulp. Ya pasamos por la semana pasada. Estoy muy con esta banda inglesa. Muy pulpero. ¿Sí? Pulpera de Santa Lucía. Así que vamos a escuchar Pulp, Help the Aged. Please. Help the aged. One time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing glue. Help the aged. Try to forget that nothing lasts forever. Aquí en Excelente Miseria, estábamos escuchando Pulp con su tema Ayuden a los Viejitos. ¿Qué sé yo? Estábamos hablando un poco sobre estas achaques que trae la edad y cosas por el estilo. Creo que eso es una de las peores cosas de ser viejo, que te ayuden. Que te ayuden. Sí. Ser tan dependiente. Claro, sí. No sé, por ejemplo, hoy estaba pensando, ¿no?, en el tema que habíamos planteado para hoy, y que te ayuden a bañarte. Eso creo que es el terror de toda persona. Es feo. Viste que siempre se dice, no, porque yo no quiero el día de mañana que mi hijo se tenga que cambiarme los pañales. Se cumple un ciclo. Empezás la vida cambiándote pañales, sí, y terminás un círculo. Sí, sí, sí, sí, sí. La gente le tiene más miedo a eso que a morir, creo. Probablemente, pero por otro lado yo pienso también que en general hay hoy en día una especie de negación, no solo de la muerte, sino de la vejez. Esta cosa de querer parecer joven siempre, ¿viste? Bueno, para mí hay más miedo a ser viejo que a morir. Que a la muerte. ¿De la vejez, propiamente dicha, la vejez o de la... De la decadencia que de trae. De crepitud. Sí, hay miedo de la decrepitud, pero ahí vos te encontrás gente que está decrépita y sin embargo quiere aparentar exteriormente una juventud que ya no tiene. Yo pienso que, viste esto, que ves estas viejas de 60 vistiéndose como 70, parece. Claro, que decía, ¿a quién engañas? Claro, o sea, hay una negación de la vejez. ¿Por qué no se adapta, digamos, en algún punto a su edad, que es mucho más digno eso que andar con la cara estirada, llena cara de plástico, claro. Bueno, es que hay personas que digamos, lucen viejas y lucen bien viejas. ¿Por qué no? Siendo viejas. Es otra manera de llevar la vida. Yo tengo a mi abuelo, que tiene 80 años, y luce bien, ¿me entendés? O sea, luce viejo, pero no ha hecho mierda. Claro, no, pero por esta cosa, por ejemplo, el de las canas, también es muy de las mujeres, ¿no? No, no me hablé de las canas. Viejo. Pero que ya te descubriste una. No, no es que me descubrí una. De repente, no sé, se están propagando como un virus en mi cuero cabelludo. Echaron raíces sobre vos. Y se instalaron. Y ya está. Llegaron para quedarse, olvídalo. Es como que no. Por todos lados se me están apareciendo. Bueno. Parecen kirchneristas. Por todos lados están. Ya está. Cabeza. Las caras no tienen nada de malo. No. Pero en algún punto te hacen recordar de que el tiempo pasa. Y bueno, ¿qué lo hace? ¿Me entendés? No es que diga, ay, no, no me gusta. Porque de hecho me la estuve mirando y dije, no, pero no me queda mal, ¿viste? Pero digo, estaba acostumbrado a verla. Claro, no está acostumbrado a verla y son malas noticias. Son malas noticias. Claro. ¿Por qué? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué tiene que ser malas noticias? O no sé si malas noticias, pero son noticias que es como que cuando que te hacen recordar cuando uno cumple años, por ejemplo. De que ya no sos un pebete. Cuando uno cumple años, ¿no es? Nadie lo festeja como una mala noticia. No, hay mucha gente que no festeja su cumpleaños. Y te estoy mirando. O sea, no te haga el dolor. No, pero yo lo he festejado más en los últimos años que otras veces. ¿Qué otras veces? ¿Qué hicimos este último cumpleaños? No, este último nada. Nada. Pero mirá, aparte tenía como de 3 o 4 cumpleaños. Te regalé una botella de whisky para que te la tomes solo. O sea, ¿cuánta alegría puede haber ahí, Alfonso? Pero igual, otra cosa, que estoy empezando a entender el tema de no festejar mucho el cumpleaños. Yo antes, hace un par de años atrás, organizaba fiestas mercurianas para el cumpleaños. Claro. Y este último cumpleaños como que fue medio caiducho. Otro año más, es como que ya no. Pero a la vez tiene que ver con no querer cumplir años, no festejarlo. Porque... Sí, ¿qué estás festejando? Que sos un año más viejo, estás un año más cerca de la muerte. Sí. No, yo no lo veo tan así. Lo veo más como que hay ciertas cosas que no... Yo cuando cumplo año por ahí me acuerdo de cosas que hacía que no hago más. Y eso me pone un poco triste. Ajá. Pero vas a hacer otras cosas que antes no hacía y que... Sí, pero viste cómo es la nostalgia, una perra la nostalgia. Sí. Porque no, a la nostalgia no le importa lo que está haciendo ahora. Lo único que le importa a la nostalgia es lo que hiciste antes. Claro. Este. Y bueno, y mi último cumpleaños no. Igualmente, no tenía ganas de festejarlo. No es que me arrepiento. No, yo sé, no ganas de festejarlo. Fuimos a un bar, ahí, viste, tranquilo, la pasé re bien. Pero. ¿Qué sé yo? Te queda como esa cosa, viste, de... Ah, tan joven y salvaje. Capaz que el próximo. Sí, algo. Algo más salvaje. Sí. No sé si salvaje, pero algo más para arriba. Claro. Bueno, con enanos, claro, enanos más mercuriano, con bandejas así que pasen y mujeres semidesnudas, todas. Ponele, sí. Ponele, ¿eh? Ese tipo de cosas. Bueno, claro. Tipo extravagante. Estamos hablando de la vejez, tres tipos que todavía están en la flor de la edad. Disfrutando en la flor de la juventud, podríamos decir. Yo tengo... Sí, estamos hablando medio al pedo, porque ninguno de nosotros... La gente vieja, realmente. Pasamos la mitad de la vida. Pasa mal. En todo este país que son bastante maltratados los viejos, me parece. Porque... Yo pienso que en todas partes, aparte del maltrato hacia el viejo... Hay un no trato también. Hay un no trato, pero aparte hay una especie de maltrato hacia el viejo que yo pienso que viene un poco de una bronca inconsciente. De verte en el espejo, ¿me entendés? De decir, en eso me voy a convertir. En eso, los viejos, yo no quiero ser viejo. Entonces, ¿por qué, digamos, tratar al viejo es hacerlo visible? Hacer visible el paso del tiempo que te va a tocar a vos, le va a tocar a todo el mundo. Sí. Y eso que hay una especie de bronca interna, oculta ahí. Bueno, pero sin embargo, hay en otros países, por ejemplo, donde los viejos están más protegidos, digamos. Incluso... intelectualmente, en el sentido de que el viejo es una persona mayor, sabio. Más grande, más sabio, con más experiencia, al que se recurre para pedirle consejo, bueno, pero eso, o su opinión. Eso pienso que pasaba mucho en las sociedades tradicionales, donde la vida era siempre muy parecida, de generación en generación. Claro, exactamente. Entonces, el viejo sí, sabía cómo cultivar, ponerle papas, ¿está? Y transmitía el conocimiento de cómo cultivar la paz. Claro, tenía un valor muy importante. Era como una escuela. Claro. Ahora en una sociedad moderna, ¿el viejo qué experiencia te va a dar? Salvo recordatoria anecdótica o histórica. Claro. Es como, el viejo no te va a enseñar a usar el último iPad que salió. Claro, es el viejo... como que ha perdido un poco... No te va a enseñar cómo comportarte en la colimba. Claro, está como obsoleto. Como... En algún punto sí. En este punto de transmisor de conocimiento... Me parece que la sociedad moderna, que ha cambiado tanto y tan rápido, sí, te puede tirar algunas cosas sobre vivir la vida, qué sé yo. Pero en otros conocimientos como que quedaron obsoletos. Bueno, eso es algo que yo a veces me pregunto. Si de viejo voy a ser como mi abuelo que no sabe usar una computadora. Ponele que haya otras tecnologías que vos no la vas a saber. Pero capaz de viejo... ¿Me pasará a mí eso? Y capaz de viejo no sabés usar el teletransportador. No te sabés teletransportar y apareces en Katmandú. Porque yo no me imagino no sabiendo utilizar cosas. Tu nieto te bardea por eso. Abuelo, otra vez te fuiste con el teletransportador a cualquier lado. ¿Ustedes tienen así un conocido viejo que sea ducho en lo tecnológico? Yo tengo, sí. Tengo. Mi tía abuela maneja mejor la computadora que yo. Es raro eso. Sí. Pero requiere una voluntad. Sí, de aprender muchas cosas. Desde lo que un clic para adelante. Y de mucha voluntad. Y vos sabés que mientras estaba hablando, también se me había ocurrido esta característica que tienen los viejos, de que se quedan en una época. Totalmente. Con el tema de la moda, por ejemplo. O en varias. Nostalgia, o en varias. Es como que a veces te encontrás con un viejo y está vestido con un sombrero de la década del 30, sí, la camisa del 50 y los jogging son del 98. Claro, pero viste que como que se quedan estancados así en una época. La época X. Que más le gustó. Claro, ponele que era la época en la que más feliz fue. Por ejemplo, se viste como en esa época. Y se viste como en esa época, los muebles de la casa. Sí, sí. ¿Viste? ¿Cuándo compra un mueble un viejo? O son muy eclécticos para vestir. Viste que por ahí el viejo es como que no tiene los parámetros de la moda. Claro, claro. Un jogging con zapatos y camisa dentro y la camisa dentro del jogging. Claro, una camisa hawaiana. Es como que vos decís, no, pero a él qué le importa. Claro, claro. Bueno, es que el viejo tiene como un pase gratis, ¿no? Que es la moda y la. Porque no le puede decir un viejo, hey, no te está vistiendo la moda. A mi abuelo no le puedes, hey, no te puedes. Él se pone lo que quiere, ya tiene la vida hecha, ya tuvo hijos, ya tuvo todo. ¿Qué le importa? Eso es lo que tiene bueno ser viejo. Eso es una de las cosas buenas. Y eso es de las cosas que se aprovechan los viejos también. Ojo. Son medio inimputables. Son, claro, se aprovechan de esa especie de inimputabilidad que tienen. Y yo te digo, yo trabajo mucho con señoras ancianas, que yo. Sí, sí. Y te puedo poner la firma, que muchas se abusan de eso. Y es más, lo voy a decir así. Muchas viejas son malvadas. Completamente malvadas. Son la encarnación del mal. Sí, sí, porque empiezan a solicitar atenciones que no. Que por ahí no, voy a decir, no es demasiado. Y que tengan ganas de decirle, vieja, escuchame una cosa. ¿Crees que te atienden a un geriátrico? Claro, claro. Aparte, agradecer que vivimos una sociedad civilizada, porque no hay acá. Igual no creo que todos los viejos sean malos, ¿no? No, hay pero viejos piola. Hay viejos piola. Pero hay muchos que, como que, no sé, soy viejo. Ya está, atiéndanme. Atiéndanme. Claro, yo puedo quejarme de todo y el mal humor, se ponen como chicos. No, pero a veces lo hacen muy consciente. Yo creo que por eso los viejos tienen buena onda con los nietos, porque se identifican con los chicos. Puede ser. Porque viste, cuando vos sos viejo, lo he visto, que tu hijo te empieza a cagar a pedo. Claro, se da vuelta la situación. Ponele, vos tenés 70 años, tu hijo de 40. Te empieza a cagar a pedo, te empieza a decir, no, que cómo va a salir a esa hora, que cómo vas a comer eso, te dice lo que tenés que comer, que te tenés que cuidar con la sal. ¿Vos decís que se está vengando de la dictadura paterna? Y yo creo que hay un poco de eso. Y seguramente lo hay. Y aparte, en un caso así, el hijo se convierte en un sostén de hogar y tiene que. Claro, es que yo pienso que mantenerlo. La vejez es exclusiva de la civilización en algún punto. Vos pensás que antes la gente vivía 35 años, 40, 50 como mucho. Fíjate que el término de muchas cuestiones biológicas está en los 50. A partir de los 50 está la andropausia, las mujeres tienen la menopausia. Sí, estos 30, 40 años que vivimos después de los 50, podríamos decir que es un producto de la civilización. Un regalo de la civilización. Un regalo de la civilización, sí, totalmente. ¿Por qué de no? La modernidad. Sí, sí, sí. Porque antes los viejos justamente eran muy. También tenían ese valor los ancianos. Antes eran muy escasos. Claro. Ahora justamente sucede lo contrario. Muchos países. Era como un poder especial ser viejo. Exactamente. Ahora muchos países tienen poblaciones muy grandes de viejos. Claro. De hecho, en países como Japón, no sé si ahora, pero creo que en los próximos años va a haber más viejos que y aparte, niños. Y aparte jóvenes. De poblaciones con una vejez muy sostenida en el tiempo, o sea, una vejez de 20 y pico de años. Claro, sí. Porque vos te jubilaste y tenés una sobrevida, entre comillas, de 25 o 30 años a lo mejor. Y es un problema, ¿no? Porque tenés un buen nivel de vida, es rentable. Es un problema económico muy grave, o sea, no estoy a favor de los que alargan la edad de jubilación y ese tipo de cosas, porque podrían sacar la plata de un montón de cosas en las que se desperdicia y de claro. Gente que la acumula ostentosamente. Como el Senado. Poner, qué sé yo, sí, hay una desigualdad económica terrible, sacar a los pobres jubilados, no me parece que sea la manera. pero sí es un problema para la economía de los estados. Porque la gente de más de 65, ponele, que no trabaja, tampoco puede trabajar demasiado. Claro. Y tiene que vivir, tiene que pagar una jubilación, servicios médicos, tiene que comprar remedios. Y pone a prueba un poco la economía de los estados. En algún punto. Igual sostengo que cosa no es hacer por trabajar más ni revisar la jubilación. Pero hay que buscarle la vuelta. A la mina de carbón hasta los 80, ¿no? Claro, sí. Decíselo al ministro de Economía que le busque la vuelta. En España, ahora aumentó la jubilación a los 67 años. Ah, bueno, pobre viejo. Sí. Aparte, uno quiere jubilarse, yo lo estoy pensando. Vos sos un hombre de otra época, vos 32 años ya... Yo claro. Ya estoy pensando en jubilarme. Sos anciano, fuiste a la guerra. Me he dado cuenta que lo mejor que le puede pasar a la persona es jubilarse. Vos querés subirte a un colectivo y que no te piden la tarjeta. Que me dejen sentarme, así. Que te den el asiento. Suba. Y tener el pase. ¿No? Suba, don, querete. Claro. ¿Cómo anda, don Borelo? Siéntese, acá tiene el lugar, la fila, todo. Es que vos sos... Es que vos sos un tipo... Como que te va a quedar bien la belleza. ¿Vos decís? Sí. Ya te veo con la boinita. Totalmente. Sentado en su mecedora contándoles cuentos a los niños. Se reúnen a su alrededor. Sí, ¿por qué no? A su prole. No, yo me quiero jubilar. Totalmente. Pienso bueno, que lo mejor que... antes de que se jubile Nico, vamos a un temita. Por favor. ¿Qué tenemos? Esta es una banda... que me la pasó un amigo, se llama Tame Impala y The Bold Arrow of Time. Mirá que qué lindo título con lo que estamos hablando. ¿Bold qué es? ¿Pelado? Sí. Entonces sería el pelado, no, la flecha pelada del tiempo. No lo sé. Bueno, es algo sobre el tiempo, así que disfrútenlo. Ok. Aguantame, me gusta cómo termina esta canción. Bueno, dale, tómate tu tiempo nomás. Ahora sí. We'll be right back. Bueno, seguimos en Excelente Miseria. Estábamos hablando un poco sobre envejecer y sus achaques. Las consecuencias. Todo empezó con Maravilla Martínez. Y el miedo que le tenemos a todos. El miedo a los achaques, sobre todo, ¿no? Sí, sí. No va a cobrar la jubilación y hacer nada. Claro, no, no, la jubilación, mejor. Obviamente, si te toca la mínima, más vale que tenga un huertito, un gallinero, porque. Y buena salud. Y buena salud, porque si no, no hacen nada. Pero bueno, una buena jubilación. Yo apunto a eso. De hecho, yo trabajo por la jubilación. Eso es lo que más me interesa de trabajar. Mira, vos, yo todavía no tengo la jubilación muy en serio. No me tomo la jubilación muy en serio. Y bueno. El tema de un día de esto vivir de jubilado. Yo estoy en contra del trabajo. En contra de la cultura del trabajo también, totalmente. Yo he tenido trabajos tan poco serios que. Y fue una semi-jubilación lo tuyo la vez a veces. Y sí, por momentos sí. Pero hay que comer pizza de la basura, ya lo compré. He trabajado en lugares tan poco serios. ¿Qué quiere decir poco serio? He trabajado mucho en negro. Claro. Entonces yo creo que. No sé la jubilación si la voy a ver algún día. Menos que se me dé la oportunidad de entrar de junior employee en una empresa multinacional, viste que ahí ya como. Bueno, sí, o pegar algún puesto en la administración pública, algo por el estilo. Y claro. Si no, empezar a ver el tema de la crianza de gallina, la huerta orgánica. ¿Irme al campo? Sí. To the country. Por lo menos que los 1.600 pesos de mínima no se te vayan en alimentos. Lo puedas reservar para medicamentos y nada más. Como me hiciste acordar. La pala en la mano hasta que te mueras. Claro, obviamente. Cuando vos te empiezas a sentir mal, ya acaba el pozo por las dudas. Así no dejas gasto de sepelio ni nada por el estilo. No, si no. Tampoco vas a dejar una buena pensión. Esa claro, otra. ¿Entendés? Tampoco le voy a dejar nada. Aprovecharnos de lo que queda de la gente que se muere. Claro. Que tampoco va a haber mucho de eso. Sí, obviamente, loco. ¿Qué te pasa? Me hiciste acordar, el otro día. ¿Y si tenés una huerta? Disculpame. ¿Qué? Excelente abono para la huerta. Tus hijos van a agradecer. Las gallinas comen de todo también, Los gusanos se van a Bueno, con los beneficiar. Gusanos pescás. Hay que todo tener una concepción ecológica de la vida. Completa. Es una muerte sustentable. Hola. ¿Qué estabas pensando? No, que me hiciste acordar, el otro día vi un documental recopado sobre un tipo que se fue a vivir a Canadá, no sé, a un lugar re inhóspito. Y se cansó de la civilización, dijo me curto solo. Y se fue a construirse una cabaña cerca de Alaska, sí. Y el tipo se hacía todos los instrumentos. Instrumentos. Música. Los utensilios, no. Ah. Se hacía todos los utensilios. ¿Cómo se dice? Utensilios. Queda más caté, ¿no? Utensilios. Se hacía todo, bueno, lo que necesitaba él para vivir. Y mostraba cómo se hacía la cabaña. Ajá. Me dio un poquito de ganas. ¿Te dio ganas de hacer eso algo así? Porque nunca había visto realmente cómo. No, un individuo que realmente se fue solo. ¿Cuánto pensás que dura cada 15 minutos más? No llega a construir el piso. De la no, casa. No, pero. Yo cuando digo que me dio un poquito de ganas, es como que. Va a querer hacer una antena con un pino. Una casa sin paredes y. No, es como decirte, si hoy sueño, me gustaría soñar eso. ¿Me entendés? No, que lo voy a hacer. Está bien. Solo. Pero me encantó el documental, fíjense, está en YouTube. Para el que lo esté. ¿Quién quiere construir una cabaña? ¿Quién quiere construir una cabaña? El tipo, de un pedazo de madera, recién cortado de un árbol, casi una cuchara. Ajá. Así impresionante. Era como un Rambo doméstico, digamos. El tipo crafteaba todo. Claro. Está en internet, en YouTube. Se llama algo así como. Out of Civilization. Una cosa así, dura 40 minutos, está muy bueno. Un hombre con nostalgia por época. Sí, no, pero en algún punto está bueno. Yo pienso que. Yo a vos te veo. Es que esa es mi idea. En algún momento. Esa es mi idea, pero ahora voy a tener el guacho para criar. El guacho para criar. cuando termine con los críos. Epa. A ver, pará. Es muy poco profesional esto. Esto es. Estoy haciendo el programa. Se puede cortar y. Está bien, ¿a vos te parece? Me tiene vigilado las 24 horas. Para mí no te cree que estás en el programa. No. Para mí se debe pensar que son programas grabados hace meses. Claro. Y que vos aprovechás para irte de y joda. Yo aprovecho para escapar. No, pero ahora se va a cerciorar porque va a aparecer al aire cuando lo escuche después. Ajá. Ahí va a estar la prueba. Ahí está la prueba. Bien. No, yo lo tengo para un futuro así. Yo, los guachos cumplen 18 y yo mandaré el cheque, no sé, de Siberia, de Alaska, de Canadá. Mando el cheque todos los meses. ¿Cheque de qué? De mi jubilación. Si te vas solo a Villa del Monte. Bueno, una vez al mes puedo caminar hasta el pueblo y encontré un banco. ¿Qué claro, sé yo? Una oficina de correo, un claro. Telégrafo. Tampoco estamos en la edad media. Bueno, vieron también la gente que tienen como una casa autosustentada. Uh-huh. Que tienen sustentable, ¿cómo se dice? Sí, sí, está bien. Hoy me quieren. Bueno. Qué loco eso de la gente que se hace casas con todo. Independiente con todo del Estado. Es que esa, para mí, es una excelente idea. Material que provee la naturaleza misma. Sí. En vez de quejarte de la cuenta de luz, ponete un. Panel solar. Incluso vi que en Inglaterra le querían hacer quilombo a esta gente. Leí una nota sobre. Sí, porque las grandes empresas, porque no les consumen. Claro. Escaparte. Pero no están haciendo no nada pagan ilegal. Impuestos. Y no, pero en cualquier momento lo van a poner que. Lo van a legalizar. Van a decir que los paneles solares o los pequeños. Contamina. Sí, son ilegales. Por. Son creación del diablo. Claro. ¿Y el diablo quién es? Lo sustentable. Pero es una buena manera también de. ¿Ves? Eso es algo que deberían enseñar en la escuela. Hacer autosustentable. Pero no lo van a hacer. Yo al final no, siempre digo eso, porque si la escuela depende del Estado, ¿para qué? Depende, aparte, la escuela en la medida te educa para vivir en el sistema. En el que está inserto, ¿no? En un sistema alternativo que. Claro, nunca no lo dicen. Va. Buscaba una alternativa distinta. Puede haber profesores copados, alguna que otra cosa, pero te hacen levantar todos los días a las 7 de la mañana para ir. Te están educando para tener un trabajo de oficinista. Para mí es básicamente. Para llevar y traer papeles, para contar plata en un banco. Claro. En la escuela te enseñan a ser un empleado. Básicamente, sí. No un empleador. Depende, capaz que en la escuela privada te enseñan más a ser un. Sí, ¿no? Un garcador, sí. Sí, sí. ¿Un garqueta? Un garqueta, sí. Está más, tiene esa orientación. Tenés bachiller, perito, mercantil y garca. Probablemente sea esa. Bueno, hay escuela para empresarios de junior. Sí, pero yo calculo que muchas privadas empiezan de temprano, ¿no? Como que te lo van metiendo en la cabeza. Sí, sí, sí. En vez de enseñarle triángulo al cuadrado, le enseñan. Sí, contabilidad. Garca 1, garca 2. Garca 2. ¿Cómo echar a un empleado? ¿Cómo echar a un empleado durante el juicio? Ese tipo de cosas. Vamos con otro temita. Vamos con un temita, dale, vamos a pasar después. Quédense, vamos a escuchar las maravillosas noticias que hemos recopilado acá a nuestro periodista estrella. Todo lo que usted debe necesita saber. Para hablar al pedo mañana. Exactamente. ¿Con qué vamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Metallica? No. Otra cosa. Down. Ok. Tenemos. Dale, me gustó. De. ¿Cómo se llama este tipo? Tom White, ahí está, bien, Alfon, vamos, más arriba, tenés que. Tienes esos raptos de lucidez, ¿viste? Sí. No solo esos raptos. Down. He went down. Siempre tenemos la sección donde recordamos algunos eventos. En este caso, bueno, este año lo encaramos así, desde más amplio. Personas que han nacido y han fallecido por estas fechas que el programa sale al aire. Hoy, 28 de abril, tenemos, bueno, los siguientes nacimientos. En 1937 nace el dictador iraquí Saddam Hussein. Mira Saddam. En 1950, el señor Jay Leno, presentador de TV. El hombre de la conocido. Pera. El hombre de la pera. El petinato de Estados Unidos. Estados Unidos, sí, algo así. Y en 1974, la actriz Penélope Cruz. Y en una fecha como hoy, han fallecido en 1945 Benito Mussolini. Sí, ahorcado. Ahorcado por su propio pueblo. Qué muerte copada, ¿eh? Yo creo que es la muerte que mucha gente le quiere hacer a su presidente en algún momento. Lincharlo. Ahora, ¿qué triste el destino, por ejemplo, de este tipo de Saddam Hussein también? Escondido en un pozo, todo sucio, barbudo, con piojos en la cabeza. ¿No era más digno lo de Mussolini? No sé si era más digno, fue más rápido, porque a Saddam también lo ahorcaron. Pero a Mussolini no lo arcó. Sí, pero fue diferente. Pero a Mussolini lo arcó su pueblo. Una movida del propio pueblo. Claro, ¿no? También fueron los partisanos. Pero mirá, por ejemplo, también Castiquín. Tenés todo el poder que te puedes imaginar y terminar así. Muy fuerte. Sí, sí. Por eso yo no quiero tener poder. No porque no pueda o no quiera. Yo quiero tener un poder especial. Yo no quiero poder especial. Me asusta la muerte de que tiene poder nada. Puede generar mucho por dinero. Eso nos mucha gente se puede enojar. Francia, no reclamó el trono de Francia porque no quiero terminar. Porque mucha gente se puede enojar con vos. Claro. Tranquilo acá. Bueno, para el día 29 de abril tenemos los siguientes nacimientos: 1899, el jazzista Duke Ellington. En 1936, la poeta Alejandra Pizarnik. De quien podríamos hacer alguna una vida. Podríamos hacer un programa de 3 horas. Muy interiorizado, pero. Tengo entendido que una vida interesante. 3 horas. Una obra interesante. Recitar 3 horas. Recitar 3 horas, Pizarnik. Obras completas. Y ahí sí, los domingos va a haber altas dosis de suicidio. Van todos corriendo al mar a buscarla. Bueno, un 29 de abril de 1954 también nació el comediante Jerry Seinfeld. Mirá. En 1957 el actor Daniel Day-Lewis. Gente muy querida por este programa. Gente. Sí, sí, gente copada. Loco. Sí, lo que tratamos de buscar son personajes que sean afines a este programa. A este programa. Ah, conocida, ¿no? Ayer vi en el nombre del padre de Daniel Day-Lewis. Copada, pero. Bueno, y el 29 de abril tenemos los fallecimientos de Alfred Hitchcock en 1980. Ronson en 1993. Ronson, guitarrista de Bowie. De David Bowie, sí, que fue su guitarra choreada por Steve Jones de los Sex Pistols en algún momento, historia que contamos. Sí. Y esto no me acordé justo cuando lo leía. En el 2008 murió el señor Albert Hoffman, de quien también hemos hablado un programa entero dedicado a la historia de la etiqueta, a Albert Hoffman, descubridor de. Bueno, hablando de. Murió a los 102 años. 102 años. Alguien que se daba tanto con ácido. Es increíble que el tipo no haya tenido algún accidente mortal en ácido. Porque es el muchacho que tomaba en grandes medidas. A lo mejor se ataba a algún lado. Claro, como un capitán de barco. Sí, sí, se ataba al mástil y entonces no pasaba nada. Claro, miraba, presenciaba nada más. Claro. Y aparte era todo en nombre de la ciencia. Hablando de la vejez y estas cosas. ¿Qué onda ser viejo y nunca haber probado nada? ¿No te das ganas cuando sos viejo? Pues ya sos viejo tarde, tenés que hacerlo cuando sos joven. Cuando no tenés miedo. Claro. No. Cuando tu cuerpo lo resiste más. Pero hay cosas. Puede hacer. Hay un montón de cosas. Claro. Por ejemplo, nunca me enteré de paracaídas. No solamente me refiero a las cosas peligrosas. Tiempo. ¿Qué es? De los viejos. Son muy pacientes. ¿Se dan cuenta de los viejos? Son muy pacientes. Es medio paradójico, ¿no? Si te acaba el tiempo, son muy pacientes. Hay veces que yo puteo porque caminan tan despacio. ¿Caminan despacio? Porque no tienen energía física. No, bueno, pero hay algunos que caminan despacio porque simplemente ir despacio. Claro. Porque el bastón no te permite correr, a lo mejor. No, él dice que hay una actitud. Claro, una actitud de ser así como muy lento. Pachorriento. Bueno, no sé. Pues, habría que hacer un análisis en las escuelas para los jubilados que van a cobrar la jubilación. Si ponés, por ejemplo... Eso es un superpoder que te va a hacer viejo. Adquirís el poder para hacer cola. Para hacer cola, sí. Pero no está muy bueno. Dar 3 horas al sol. No, pero enero a las 2 de la tarde. Los viejos soportan las colas. Yo no soporto hacer cola. Bueno, entonces es verdad que es paciente, los viejos son pacientes. Si vos pones, claro, digamos, una fila de 100, ponele joven y 100 viejos, ¿quiénes tienen más paciencia? Los viejos. Sí, absolutamente. A menos que sea una entrada de un recital, viste, que se van a secar para los pibes. Claro. Pero ponele para. Viste que los trámites que hacen los viejos son como. Pero los viejos son de época, no había internet. Claro, el joven va más apurado, aparte. Claro. Todo más lento, todo más lento. Claro, ¿qué más? ¿Quién Dale, se murió, sí. Alfonso? El 30 de abril tenemos a los nacimientos del músico Willie Nelson en 1933. No hay gente muy interesante en este año, en este día. En 1955 nace nuestro ex vicepresidente Julio Cobos. 1969, Paulo Junior, bajista de la banda Sepultura. Y en 1982, la actriz Kirsten Dunst. Y el 30 de abril tenemos los fallecimientos de Adolf Hitler con su amante Eva Braun. Sí, sí. Ah, tenemos una noticia. Volvieron las noticias de Hitler. Noticias relacionadas con Hitler. Volvieron sobre Hitler. Sí, sí. Bueno. Siempre hay alguna dando vueltas, sí. Después la escucharemos. Tenemos también en 1983 el maestro de blues Muddy Waters. Y en 2011 Ernesto Sabato también ha fallecido un 30 de abril. Ernesto Sabato. Bueno, el primero tenemos los nacimientos en 1756 del emperador Kamehameha I de las islas de Hawái. Un hombre que también hemos hablado cuando se ha cruzado con Bullard en el reclamo de una corbeta ahí que estaba. ¿No fue el primero a reconocer la independencia argentina? Y es. ¿El hawaiano? Hay posibilidades de que sea apócrifa esa versión, pero está. No está. Ah, Alfon, hay gente que me pregunta qué es apócrifa. Que escuchan el programa y dicen, ¿qué quiere decir cuando dice? Posible de no ser veraz, digamos. Ah, puede no ser posiblemente, trucho. Posiblemente puede ser trucho. Posiblemente falseado. Ahí está. Bueno, también el guionista de historietas, Carlos Trillo, ha nacido en un 1 de mayo de 1943. Maestro. Las Puertitas, Cyber Six, bueno. Y en 1969, el director Wes Anderson. También amigo del programa. Sí, señor. Amiga. Y un 1 de mayo también han fallecido Día del Trabajo, Día del Trabajador, el 1 de mayo. Alto locro me voy a hacer. Creo que es el primer 1 de mayo que lo va a hacer. Que no trabajo. Ah, muy bien. Algo que estoy, es como que, digo, mi vida va para algún lado. Digo. Conocen un feriado en la gastronomía. Y bueno, tenemos los fallecimientos en 1873 del explorador David Livingstone y en 1994 del corredor de Fórmula 1 Ayrton Senna. Bueno, esos fueron las efemérides necrológicas de la semana, porque ahora vamos a tomar toda la semana. ¿Cabezón? ¿Con quién nos vas a deleitar? ¿Nicolai? Nicolai Borelenko. Siempre me agarra. Ah, este tema, si va, el de Metallica. El de Metallica. Me lo inspiraste vos con la noticia que me contaste hace un ratito. Así que ponelo y después lo comentamos. Y después lo charlamos. Sí. Un tema que va a ser del agrado de Alfonso, seguramente. We'll be right back. Estamos en Excelente Miseria, señores, señoras, niños, niñas y... ancianas. Bueno, vamos a dar comienzo a esta sección en la que nos mantenemos informados sobre todo lo importante que sucede en el mundo, que no es el dólar blue, sino cosas como las siguientes. El caso Fariña. No, nada que ver. Cosas más divertidas. Las cosas más importantes son estas que vamos a decir a continuación. Hay más de 1000 candidatos para irse a vivir a Marte. El cabezón se quería anotar. Vos sabés, le dije a mi novia, che, ¿dónde está? No. ¿Qué te dijo a tu novia? Es interesante, a ver. ¿Me siguió? ¿Quiere ir conmigo? ¿Quiere ir? Sí. ¿Cómo te quiere esa chica para ir a Marte? Un proyecto, no sabes si va a triunfar, si va a morir despresurizado. Marte para todos. Claro. Marte para todos. No, pero hablando fuera de joda, ¿qué que le estén dando la oportunidad a gente de decir, empiece en otra vida, en otro planeta? En otro planeta. Mirá si tenés que volver, tengo que volver. No, lo que pasa es que eso es lo extraño y a mí me pareció sumamente claustrofóbico. Yo no iría jamás, porque es un pasaje de ida. Es un pasaje de ida, sí. Y no como la droga, es un pasaje de ida en serio. Tenés que pensarlo bien, digamos. Claro. Pero, ¿vos podrías vivir en Marte? ¿Qué hace en Marte? ¿Jugar al dominó todo el tiempo? Arreglando. Yo digo la verdad, yo iría si... Digo, bueno, no me queda más nada acá en la Tierra por hacer. Es un grupo desesperado el que van a... Sí, algo así. Porque aparte de no ver nunca más, por ejemplo, qué sé yo, no poder salir al aire libre. A un restaurante, A un restaurante. A comer a un restaurante. ¿Querés comer una pizza en una pizzería? No. Si se terminó la cerveza en Marte, ¿qué haces? Es terrible. ¿Habrá esas cosas? ¿Vos decís que van a ser como un city center, pero en Marte? Como en la película de... Va a haber casino, cine... ¿Se verán películas en Marte? Y algo, algún entretenimiento tiene que haber. De los estrenos que pasan acá, capaz que llegan con un año de... un año de delay, y sí, porque es Marte. Puede ser. Viste que no queda cara vuelta. ¿Qué requisitos piden para esta gente? ¿Qué condiciones tenés que reunir para ir a Marte? Solvencia económica, no viajar con más de 3 hijos. Claro. Dice tenés que ser un aventurero. No tenés que tener obesidad. Obesidad. No queremos gordo en Marte. No. Ahí hay un montón de yankees que quedaron afuera. El primer corte ya se hizo. Ya eliminaste a la tercera parte de la humanidad. Y feos, tampoco. ¿No se permite feos? No. Parece que hay como un jurado que vos te presentás y se fijan. Tipo American Idol. Se fijan cómo sos, ¿me entendés? Si tenés la nariz muy grande, epa, no, este no. Porque parece que quieren que la gente que habite el planeta, quieren que sea lo mejor de esta raza. Claro, quieren que sea como top, ¿me entendés? ¿Quién lo organiza? ¿El Partido Nacional Socialista? No tiene nada que ver con la plata. Ojo que vos podés ser un pobretón, pero si tenés lindas facciones, te vas a Marte. Los eligen como eligen a los aeromozos. Y más o menos. Azafatas, y bueno, viste, tiene que ver, porque vos... Tenés que tener buena presencia, más de una cierta altura. No, claro, no tenés que tener colesterol, bueno, lo que decíamos de la obesidad, no. Tenés que estar como en un estado bastante bien en lo que es el cuerpo. Cuidado, así calado. Mirá vos. Así que si vas para una entrevista, cortate el pelo. Afeitate, bañate. Y no tiene que ser gente muy vieja tampoco. Claro. Estamos hablando de entre los 18 hasta los 40 años, más o menos. Va a haber una nueva generación de marcianos bellos, entonces. Y bueno, eso es lo que dice Alfonso, que al fin vamos... ¿Y por qué no volvés? ¿Cuál es la joda? Porque el tema es... Esperar que haya más gente. No, el tema es el del experimento, es ver qué pasa allá, cómo es la vida allá, cómo es vivir en Marte. ¿Y si nacen gente allá, cómo será el primer niño nacido en Marte? Y bueno, va a ser un marciano. Son los híbridos, digamos. Y quieren saber cómo es la experiencia de llevar una vida entera, con nieto, con bisnieto, en Marte. Qué pan. No van a tener internet. Dijeron que no va a haber internet en Marte. No. Porque parece que no da la infraestructura para. Así que bueno, eso es. Yo ahí lo pensaría más. Bueno. Un poquito. Pero igual no se necesita internet. sé, eso. Sería bueno tener, si te vas a Marte, tener el Google. Porque si va a ser March. Va a ser una población de más o menos 2000 personas. ¿Tanta? Va a ser un pueblito. Va a ser como no sé, qué pueblito así de 2000 personas. Villafañe, pero en Marte. A ver, pasemos a otra noticia. Vamos con otra. Expulsan de Arabia Saudita a tres hombres por guapos. Ajá. Parece que estaban en una... Expulsaron a Marte. En una presentación, en una fiesta, estos tres muchachos, sí. Muy exclusiva, en Arabia Saudita, donde había modelos y, bueno, un grupo de placeres, ¿no? Para la gente. Bacanal. Y vieron a estos tres tipos en la puerta y dijeron, no puede pasar. Se van a quedar todas las minas. Claro, chequearon. Mirá, acá hay tipo que... Las mujeres se van a sacar el velo, se va a hacer un quilombo. Sí, en realidad tenía que ver con eso. Se va a subordinar todo. La expulsión tenía que ver con eso, o sea... Que inducían con su atractivo físico a las mujeres. ¿Qué estamos viendo? Son pintones. Sí, yo los expulsaría. Los expulsaron de un festival. El chico igual, ¿no? Se deben haber puesto mal. No, lo van a pasar mejor afuera, en un país no árabe, seguramente. A ver. Eso es discriminación. Lo usaron para eliminar la competencia. ¿No? Claro. Pero es raro que te discriminen por ser lindo. Por lindo. Puede ser, mira vos. Es cierto. Es como que te discriminan, pero decís, ja. ¿Qué me importa? Ay, me siento tan discriminado. Ay, sorry. Yo con mis abdominales, yo tan discriminado. Yo y mis músculos perfectos se van. Claro. Vamos con otro. Policía requisa un porro de 1 metro y casi 2 kilos. Ala, de minola. Era un buen churro. Está el video, que es muy divertido. Parece un bat de béisbol, el porro del tamaño que tiene y el grosor. Parece que lo secuestraron en un festival de música, una cosa así. Porque se ve un montón de gente que persigue a los efectivos policiales con el ropo ahí en las manos. Y parece... El porro parece como, ¿viste la media que usás cuando hace frío? Que le ponés abajo de la puerta. Sí. La media de... El arena. El burlete. El burlete, claro. Parece eso, muy muy gracioso. El video está en YouTube, del policía llevándose, y encima se lo lleva como si fuera la lanza de Longino, una reliquia de algo importante. Bueno, está el video ahí en YouTube, véanlo después. Esta es fundamental. Esta bonita. Esto le va a salvar la vida a un montón de gente. No más vergüenza, flatulencias, olor a menta. A ver, vos te tirás un... ¿Cómo funciona un flato, esto? Por favor. Y sale con olor a menta. Hay una especie de parche en el calzoncillo. Como un... En la parte trasera. Como un filtro. Un filtro. Y sale... se reaccionará al metano, no sé cómo. Y sale con olor a menta. Claro, esto se pone en el slip. El slip, claro. O la bombacha. O la bombacha. La mujer, claro, ¿por qué la dejamos afuera? La bombacha de la dama y el slip del caballero. Claro. Pero es como un cartoncito de tela que se pone abajo del slip. Entonces cuando vos flatulás, sale con olor a menta, pasa por el filtro, lo convierte químicamente en menta. Y bueno, y hay otros sabores. Hay sí, van a alargar la banda, frutos jazmín, del bosque, jazmín, aromas de montaña y... Azahar. Ahora yo estoy pensando cómo se va y lentejas para todos, carajo. ¿Cómo se va a resignificar el olor a menta después de esto? Porque imagínate que esto se va... Yo supongo que se va a hacer muy común. Esto, de que... esto no es perfecto, este invento. Porque tiene un... Tiene una contra, digamos... Fíjate, vos... Tiene un pero. Tiene un pero. Después el olor a menta... Tiene un pedo. El olor a menta te va a parecer olor a pedo. Cuando te acostumbres a que la flatulencia tiene olor a menta. Lo va a resignificar el olor a menta. Los fabricantes de chicles, por ejemplo, están preocupados. Claro. Claro, porque dicen... loco, nos tiran la mierda a nosotros ahora. Claro, van a tener que hacer los chicles con olor a pedo, no sé. Lo que tiene bueno es que te puede hacer el sota, vos, digamos. Estás en un ascensor, voy a tirar un tremendo flato. Yo veo gente. Ayer me compré el cartoncito en el este. Tirándoselo sin claro, culpa, sin. Ayer comí medio kilo de bañacauda, hoy. Y entonces decís, yo me lo tiro, ¿qué más da? ¿Qué importa el colectivo? A ver, lo voy a probar en el ascensor. Lo voy a probar en el ascensor. para hacerte sota, te sacas una mentoliptus antes, así, una mento plus, y sigo, oh, qué hora menta que tienen esta, qué caramelo esta, fuerte, estas pastillas. Qué pastilla fuerte. Le ofrecé, quieren, chicos, quieren. Ojo, hay que masticar sonoramente, porque no elimina los ruidos. Claro, para que vean que vos. No, bueno, hay que estar ducho en la técnica. Claro, si vos te sale uno sonoro. Desordearlo, claro, digamos. Claro, no, hay que ladear la cadera y. Pero claro, o sea, ahora vos podés disimular. Tendría que abrir un silenciador para pedos. Ahí bien. Estaría el equipo completo. Sí, pero ya le pone un cartoncito, un silenciador, ya tenía un coso acá en el culo que. Claro. Un armatazo en el. Todo por no flatulear. De última, dejá de comer por otra, coche. Bueno, es un invento que va a cambiar la vida de todos nosotros. Sí. Vamos con otro. 70 años guardando un secreto. Escuchen esto. Esta es muy buena, muy buena. Esta es la noticia sobre Hitler de la semana. Nadie lo sabía, ni su propio marido. Con poco más de 95 años decidió contar la verdad. Esta señora era una de las encargadas de probar la comida de Adolf Hitler, por si estaba envenenada. Al parecer, la probadora de manjares de la catadora, Adolf. Claro, la mujer se fijaba a ver si tenía veneno la comida. Se la hacían probar a la comida antes para. Claro. Ajá. Y parece que Hitler tenía como unas 15 probadoras de comida. ¿15 probadoras de comida? Tanta paranoia iba a tener. Y pasa que una la iba rotando para mí. Claro, seguro. Y iba muriendo, supongo. No, porque además, imagínate que las tenían que probarlas a las mujeres estas. Comían y se iban fijando a ver si le pasaba algo en los días posteriores. Entonces por eso tenía 15. No podía usar las de comida. ¿Y esta mujer que lo contó ahora? Se lo contó ahora al marido, que bueno, quedó estupefacto. Mi amor, tengo algo que contarte. Yo era la probadora de la comida de Adolf. Qué bizarro contar eso. Es como que es totalmente irrelevante para la historia. Es un recuadro de color. Pero lo debe haber conocido personalmente, evidentemente. Sí, obvio. Sí. Y aparte, si vivió tantos años. No han sido muy efectivos los atentados. No, a través de la vía de la comida. Se ve que mucho veneno no ponían en la comida. Y la hora anciana. Confían más en las bombas que en el veneno. La hora anciana, esta señora, dice que había como una parte buena y una parte mala del laburo que tenía. La parte buena era que comía comida muy rica. Claro. Pues imagínate que la comida. En una época donde la comida escasea en la guerra. Claro. Y ella se manda. Manchaba. Claro, tenía el morfio asegurado. Claro, tenía el morfio asegurado y la muerte casi asegurada también. Porque era un empleo de alto riesgo. No sabía si el último bocado iba a ser. Si ese bocado iba a ser el último, claro. Supongo que comían con un poco de miedo. Y sí, seguramente. Estarían pensando que Churchill no se le haya ocurrido lo del veneno, por favor, que los ingleses no se le haya ocurrido lo del veneno. ¿Qué sé en yo? Ese caso capaz que les caía un poco mal la comida. Y ahí ya podía ir. Ah, vamos con esta, que lo impactó a Nico esta noticia. Deja morir a su hija por rezar. Sí, sí. Bueno, se trata de una mujer de. Bueno, en Estados Unidos pasó esto. ¿Un nombre? Nombre del que rezaba. Ah, Dale. Day, sí. Una cosa, sí. Parece ser que, bueno, la hija padecía de una enfermedad de diabetes dura y, bueno, el tipo en vez de llevarlo al médico rezó. Confiaba que el rezo le iba a sanar. Bueno, hay mucha gente que hace. Sí. Igualmente, casi siempre es al revés. Uno va al médico y después cuando el médico no te da resultado, se pone a rezar. Este hizo al revés. Primero rezo, después nunca fue al médico. Claro, no. Bueno, lo condenaron, ¿qué dice? Homicidio en segundo grado por negligencia. Está bien. Bueno. Los Rolling Stones tocaron por 20 pesos. No, 20 dólares. Bueno, está bien. Se trató de un recital sorpresa. Los tipos dijeron, vamos, estamos de visita en esta ciudad de ¿cómo es que se dice? De. ¿Qué pasó? No, pero estaban. Se ve que nadie sabía que estaban incógnito. De incógnito, ahí está. Que se dan, Y bueno, lo anunciaron por Twitter una hora antes y se pusieron a tocar en un bolichito de por ahí. ¿Cuándo me va a pasar a mí este tipo de cosas? Son sí. ese tipo de cosas que uno quiere que le pasen, ¿no? De repente ver un recital. Por, no de los Rolling, pero qué sé yo. Estar. Ayer fui a Berlín. Sí. Qué sé yo. Que aparezca. Toca sorpresa. Que aparezca. Pearl Jam. Ponele, Ringo. Claro, no, pero ni siquiera Pearl Jam. Qué sé yo. Fito Pa, no sé. Y toca sorpresa. Alguno. Chiquito. Sí. Quiere una sorpresa en su vida. Claro, quiere un boludo que se ponga a tocar. Boludo famoso, pues. La falta de cariño causa obesidad. Y sí. ¿Vos qué tenés para decir? Combustión espontánea. Me recuerda ese. Sí, me recuerda ese episodio. Bueno. Obesidad, soledad, depresión. Gracias, ¿Vos estás teniendo mucho cariño, Alfonso? Estoy flaco, sí. Estoy flaco. ¿Líder ex gay? ¿Cómo es eso? Líder ex gay pide perdón por el daño causado. Se trata de un. El ex presidente de Exodus International. Exodus International se encarga de transformar gays. ¿Qué es una secta? No, es una organización, pero me parece que es religiosa. Entonces agarra gente, considera que lo gay es una enfermedad. Entonces agarra, por ejemplo, lesbianas y gays. Los reconvierte. Ahí está. Yo tengo una persona querida. Estoy medio loco de la cabeza. Digo, quiero que sea heterosexual. Quiero que se cure. Claro. Mi hijo, quiero que sea heterosexual. Lo llevo a este. Ahí está. Y ahí van a agarrar una lesbiana. Y la van a hacer heterosexual. Y te lo van a juntar. Esa es la idea. Sí. Con el ex gay, supuestamente. Ah, y de repente vuelven a ser normales. Parte del tratamiento. Lo menos normal es la gente que organiza esto. Parte del tratamiento, ¿es rezar también o no? Me parece que sí. Sí, debe haber algún rezo. Sí, sí, dice que la religión le iba a curar a la homosexualidad. Y este tipo que es el expresidente de la organización. Que es un ex gay también. Y ahora ha vuelto a ser gay. Ahora ha vuelto a ser gay y pide perdón porque dice que evidentemente era patraño. Claro. No se puede quitarlo de ella. Ladrones. Mira la carita que tiene. Unos ladrones. Le roban la plata. Le roban la plata. Tendría que mandar a cazar un venado. Para que. Como los indios. Bueno. Esa fue la sección de noticias. Y ahora vamos a un último tema. Y bueno, y nos vemos. Nos estaremos viendo próximamente. Nos vamos así como muy fugaces hoy. Como vos quieras. Yo me refiero a que nos vamos fugaces porque no dijimos ni hasta luego. Ah, no, ¿querés que saludemos? Vamos a saludar a nuestra gente querida. Bueno, Alfonso, saluda a tu gente querida. Saludo a toda la gente querida y no querida también, que está escuchando, que lo va a escuchar, que no lo va a escuchar. Y bueno, obviamente repetimos que nos busquen en Facebook para escucharnos, para dejar comentarios y para aportar a este programa. De una, los comentarios, sí. Disculpe, parece el Papa Francisco. A los que me quieren, ¿cuánto amor que tiene Alfonso? A los que no lo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que no hay nadie que no lo quiera. Ah. Por eso dice. No, yo saludo a la gente que me quiere, que es poca. Y chao. Bueno, yo también saludo a mi gente querida, ustedes saben quiénes son. Y a los oyentes de este programa. Y a los oyentes, sobre todo, que son los que hacen que tengamos ganas de hacer esto. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Good house.